Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad, en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como todos los miércoles, acuérdese que usted tiene una cita con nosotros en su programa de radio de 9 a 9 y media. Y bueno, ¿por qué lo invitamos? Pues porque quiero que conozca un poquito de lo que se hace en los programas de ingeniería, lo que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, con el desarrollo tecnológico, con la aplicación del conocimiento en la sociedad finalmente. Y esto hace la Universidad de Sonora, pues forma recursos humanos, investiga, fortalece proyectos de investigación. ¿Para qué? Pues para que tengamos una sociedad más igualitaria, tengamos mejores condiciones de vida, para fortalecer el progreso de nuestro país. Nada más y nada menos, esa es la función sustantiva de la Universidad de Sonora. Por eso nos da mucho gusto estar con ustedes cada miércoles por aquí, para traerles un poquito de la cultura científica, de eventos importantes, de entrevistas con prestigiados académicos de nuestra universidad, de invitados especiales. Así es de que vamos a invitarlo a que nos acompañe. Fíjense, vamos a comentar algunas notas. Llega la lencería ecológica, la nota mundial. 50 años de láser, la luz amplificada. Y bueno, trituradores de PET personales. Y como siempre, en la sección de la entrevista tenemos al maestro en ciencias, Luis Fernando Güereña de la Yata, del Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Nos va a hablar sobre un tema muy importante que está ahorita en boga: el drenaje fluvial de la ciudad de Hermosillo, las inundaciones, pues, qué pasa en nuestras ciudades. Así es de que acompáñenos en los próximos 27 minutos, estaremos con usted. También se encuentra con nosotros, aprovechando, se me olvidó, se encuentra con nosotros Dionisio Corral. Él está colaborando con nosotros en su programa de Radio Ingenio y en sí en la Coordinación de Difusión y Divulgación Científica de la División de Ingeniería. Y pues también se encuentra ya con nosotros aquí en cabina a nuestro amigo, también miembro del Consejo de Producción, el maestro Luis Fernando Güereña de la Yata. De una vez los saludo a los dos, ¿cómo están? Muy buenos días a todo el público, redescucha. Muy buenos días. Dionisio, gracias por estar aquí con nosotros, tu primera vez que estás aquí en tu programa de Radio Ingenio. Usted. Pues vamos aquí a traer la nota mundial. Pues siempre tratamos de traerles una nota de interés para usted. Llega la lencería ecológica, así dice las curiosidades mundiales. Pues fíjense, después de la alimentación, los cosméticos, la ropa de calle y tantos otros sectores, la moda bio llega ahora a la lencería. ¿Esto qué quiere decir? La ropa interior, pues, los calzoncitos, los sujetadores ecológicos, sobre todo de las damas. Y dicen que esto, pues, no les va a impedir ser sexys a las damas. Qué bueno, ¿verdad? Si no sabes lo que hay en tus bragas, en tu ropa interior, pues, dice la nota, ¿debes utilizarlas? Se preguntan, ¿verdad? Planteaba un fabricante en una película proyectada en el Salón Internacional de la Lencería, que cerró sus puertas el miércoles en París, Francia. La marca inglesa Eco Boudure quería que este mensaje llamara la atención sobre una industria que sigue siendo sumamente contaminante, la lencería. La firma argumenta las consecuencias ecológicas nefastas de la fabricación de lencería en términos de emisiones de gas carbónico, de consumo de agua y de utilización de pesticidas en las cosechas de algodón. Pues fíjense que nos hace un llamado este artículo para que que utilicemos fibras naturales, pues, y también no utilicemos materiales tóxicos que, pues, emplean una gran cantidad de energía y que deterioran el medio ambiente. Es una preocupación por respetar el medio ambiente, por no contaminarlo. Y ya está llegando la moda, pues, fíjense, las prendas son fabricadas en Túnez por una empresa familiar y en conformidad con una carta ética. La lencería ecológica, dice la nota, es un mercado prometedor que va a ampliarse, pronostica Florence Perichiu de Promostil, después de años de desborde, de adornos excesivos, de extravagancias, de exageración. Se tiene ganas de volver a cosas más suaves y más naturales. Interesante la nota, pues, sobre cómo abatir un poco nuestro calentamiento global, la contaminación, entre otras. La lencería, la ropa interior, pues, interesante. Espero que les haya gustado esta nota mundial. Otro aspecto importante que nos siempre celebramos, porque la comunidad científica debe estar feliz, pues son 50 años del rayo láser. Tú recordarás, maestro Güereña de la YAT, como ingeniero, tú tienes mucha experiencia tú en las computadoras, ¿verdad? En los ordenadores, vaya. Sí, desde no básicamente. ¿No concibes una computadora sin un rayo láser? Sí, pues desde que se le dio la aplicación de transmitir datos a través de rayo láser fue cuando las comunicaciones se expandieron, ¿no? De hecho, nuestra red de comunicaciones pues está basada en una red de láser, de rayos láser de comunicación. Y ahora, pues, rayo láser lo tenemos en todas las computadoras. En todas las computadoras. ¿Sí? Pero fíjate que hace 50 años, pues, nadie se imaginaba la aplicación que iba a tener el descubrimiento de la luz amplificada. En un principio no se supo qué hacer con él, dice la nota. Es una revista muy interesante que lean, fíjese, se llama QO, es una revista de ciencia, tecnología, cultura. Hay buenos artículos. ¿Quién diría que eventualmente se convertiría en el eje de la tecnología que hoy disfrutamos y que tiene, pues, la vida moderna no podría concebirse sin el láser, fíjense? Acrónimo en inglés de amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Se utiliza, como ya mencionabas, maestro, lectores de disco. ¿Los CDs? Los DVD. La velocidad de transmisión es bastante más alta que otros medios. Pues yo me acuerdo los discos de acetatos, aquellos grandotes, sí, que le ponías una aguja, ¿verdad? Tú recuerdas también de ciencia de la comunicación, de alguna forma a ti ya te tocaron las nuevas tecnologías, pero antes era una aguja la que reproducía un sonido. Sí. Ahora lo hace un rayo de luz. Ahora los acetatos nomás pasaron a ser un adorno. Así es. La verdad es que la tecnología sorprende. 50 años es muy poquito tiempo comparado con los descubrimientos a nivel en toda la historia de la vida. Pues fíjense, ahora se utiliza este rayo láser en cirugías correctivas de los ojos, ¿verdad? En conciertos de rock, en luces impresionantes. Parecería que el invento es omnipresente, hasta en obras de ficción, historietas, televisión o películas. Bueno, es 50 años del láser, el descubrimiento del láser. Vamos a invitar a nuestros físicos. En el Departamento de Investigación en Física tenemos expertos en láser. Vamos a invitarlos por aquí a su programa de Radio Ingenio para que nos platiquen sobre el rayo láser, los estudios, las investigaciones y hacia dónde va todo este impresionante avance de la tecnología. Otra nota que les queremos comentar, y ya que está por ahí en boga ya la convocatoria abierta de la Feria de Creatividad y Vinculación, que está convocando la Universidad de Sonora a toda la comunidad estudiantil para fortalecer la vinculación, el espíritu emprendedor, la creatividad, el ingenio. El ingenio, no porque sea el programa de radio, pero el ingenio es fundamental para descubrir o aportar nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones. Fíjense, trituradoras de PET personales. Alumnos de las carreras de Ingeniería Mecánico Administrador y de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Monterrey, en el Campus Puebla, diseñaron y fabricaron trituradoras de botellas de plástico PET para uso casero. Sus botellas de plástico, pues, son las de las botellas de refrescos, ¿verdad? Estamos llenos de botellas por todos lados. Es una basura. Incluso muy, muy contaminante, y que como es de gran volumen, pues ahora el PET, siglas en inglés tereftelato de polietileno, es un material plástico derivado del petróleo que fue patentado en 1941 por científicos ingleses para la fabricación de fibras que pudieron sustituir al algodón. En 1952 se empezó a emplear en forma de película en envases para conservar alimentos, y en el 76 se produjeron las primeras botellas de refresco en este material. Hoy en día se usan en muchas cosas, como dentífricos, lociones, polvos, talcos, aguas, jugos, champús, vinos, aceites comestibles, etcétera. En México, 90 empresas producen cerca de 738 mil toneladas de envases de PET al año. El crecimiento de la demanda anual es impresionante. El consumo alcanza hasta 7.2 kilogramos por persona por año. Los residuos de este tipo de envases representan cerca del 30% de la basura generada a nivel mundial. Bueno, ¿qué le digo a usted? Pues esta basura es la cotidiana. Sin embargo, estudiantes dirigidos por Said Robles Casolco diseñaron un dispositivo usando madera, láminas de acero inoxidable, motores de corriente alterna y aspas metálicas que en una hora pueden triturar una tonelada de botellas de PET. En una hora, una tonelada, ingeniero, es demasiado, ¿verdad? Sí, aunque la producción de PET es también impresionante, pues todas las botellas de agua, imagínate, son hechas de PET, todos los refrescos son de PET. Muchas de las inundaciones de las ciudades, por cierto, ¿no?, son producidas por ese tipo de basura. Se tapan, sí, las tapan alcantarillas. Las alcantarillas, exactamente. ¿Verdad? Pero es falta de control, ¿no?, de la autoridad. Fíjate que este prototipo el costo aproximado es entre 800 y 1000 pesos, y esto lo están patentando, y la idea, y lo pueden abaratar si lo hacen en escala industrial, de tal suerte que toda la gente pudiese comprar a lo mejor el día de mañana en su súper su maquinita para triturar su propia basura, su propio PET. Pero deja de eso, lo deja tan fino que ese material lo vas juntando y se los vendes a las recicladoras. Así, ¿verdad? Sí, es un material reciclable, el PET, no es la gran ventaja, ¿no? Todos los CDs son de PET, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos artículos, sin imaginar, que son de PET, que se pueden reciclar, ¿no? Darle otros usos. Pues fíjense que esa es la situación. Bueno, algunos tips, algunas buenas ideas como este tipo son de los proyectos que impulsa nuestra Universidad de Sonora en su concurso de creatividad. Así de que, ingenieros, nos unan esfuerzos con otras disciplinas del conocimiento, con las sociales, con las de la salud, y formulen proyectos exitosos como este del uso del equipo de maquinaria para abatir y aprovechar estos recursos que son de desecho. Muy bien, pasamos a nuestra sección de la entrevista, por favor. ¿Qué pasa ahora, Sandra? Bueno, la verdad es que llegamos a nuestra sesión de la entrevista, que es la principal nota de nuestro programa. Y como ya les dijimos, tenemos a Luis Fernando Güereña de la Yata. Él es del Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Me comentaba que hace unos días se cumplió 30 años de laborar aquí en nuestra Universidad de Sonora. 30 años se dicen fácil, es toda una vida. Y me consta que el ingeniero Güereña de la Yata, como ya les dije, es un impulsor de los pioneros en capacitar gente en software, en uso de computadoras en nuestra universidad. Las primeras tecnologías seguramente a ti te tocaron, ingeniero, sí, las primeras máquinas. Yo entré en el 72 y ya había puras reglas de cálculo, no existían las calculadoras. Después Pickett. Faber-Castell y tal. Andale. Después salieron las calculadoras, ¿no? Las de multiplicación, división, suma y resta, y era una gran maravilla. Y después salieron las científicas y poco a poco se fue innovando. Realmente sí me tocó todo el cambio que ha habido, ¿no? Desde que nos manos. Era una maravilla usar 64 KB de RAM de memoria. Y ahora hablan de miles de millones. Sí, sí, es cierto. Ahora no nos hubiéramos imaginado nosotros todo el avance que iba a tener la tecnología, ¿no? En aquellos tiempos nosotros teníamos que ingeniárnoslas para programar con poca memoria, con pocas capacidades, y ahora les sobra a todos los muchachos. Y luego no teníamos ni computador, ni los maestros tenían computadoras. No, perforábamos tarjetas, ¿no? En la 1130 tenía 8K RAM y era una computadora que era todo un cuarto con del aire acondicionado por abajo del piso y era la maravilla para nosotros, ¿no? En los 70, ¿no? Pero ahora eso ya cualquier calculadora de bolsillo la supera, ¿no? Por lejos, ¿no? Dionisio, tú que estás en ciencia de la comunicación, estás estudiando. La verdad es que es impresionante concebir este avance tan rápido, tan veloz de la tecnología, ¿verdad? Sí, es muy... Bueno, a mí no me tocó ni... Yo empecé con el... ¿cómo se llama este? El disquete ese. Ah. Y me decían que antes eran unas tarjetotas, no, así ves. Que... En mi vida las he visto. Y ahora tienes ya tu memoria que cabe varias películas en un pedacito de. Sí. Creo que todo lo que vivió él, en cuestión del volumen de los avances que vivió él, yo lo viví en 10 años. Fíjate que es bueno platicar eso con los estudiantes porque tienen todas unas enormes facilidades ahora los muchachos y deben de aprovechar. Lo aprovechan muy bien los muchachos. Bueno, en ese sentido también les queremos decir que Luis Fernando Güereña de la Yata pues es un especialista en ingeniería civil. Él es del área de hidráulica, da muchos cursos, él es capacitador, formador de recursos humanos capacitados, colabora en dependencias del gobierno como a la Comisión Estatal del Agua, ha tenido puestos como funcionario público también. Si alguien sabe del drenaje fluvial en Hermosillo, es el maestro Güereña de la Yata. Y precisamente el tema es ese, ¿verdad? El drenaje fluvial de la ciudad de Hermosillo. Un diagnóstico, en qué situación está, qué problemáticas se tienen, cuáles algunas recomendaciones que él puede aportar para evitar desastres, evitar contratiempos, evitar que desmanes, el deterioro de la vida, el deterioro de nuestra ciudad, pues por las inundaciones, por las precipitaciones fluviales que a veces son muy intensas, como la de hace algunas semanas, ingeniero. Sí, ¿verdad? De hecho, el problema más que la cantidad de agua que cae es qué tan rápido cae el agua, la intensidad de lluvia, ¿no? Y como que últimamente el clima ha cambiado y ha estado cada vez cayendo más lluvia, ya lo vemos en todo México, está inundado ahorita. Monterrey, que devastó la ciudad de Monterrey, devastó, una ciudad moderna. Cayeron más de 800 milímetros también en una hora, dos horas. O sea, una intensidad tremenda, ¿no? De que nunca se había presentado esa situación, ¿no? En 30 horas cayeron 800 milímetros, ¿no?, de lluvia. Exagerado, pero la naturaleza no sabe de palabra, sí, ¿verdad? Sí, de hecho, nosotros, de hecho, para poder diseñar drenaje pluvial, lo que enseñamos en ingeniería, todo esto viene previsto en una herramienta de planeación que existe en el ayuntamiento, en el IMPLAN, se llama el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Sí. Uno de sus capítulos es el drenaje pluvial. Y este mismo drenaje pluvial es el que te indica a ti como diseñador de un fraccionamiento, de cualquier cosa que hagas con la lluvia, con qué intensidad de lluvia diseñar, con qué periodo de retorno, ¿no? Si yo hago una obra para que me dure, que cada 100 años se fluya a su totalidad, pues obra no va a servir, nadie va a aguantar 100 años para esperar a que funcione, ¿no? Claro. Entonces sería un dinero desperdiciado, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que te dice en la normatividad es que diseñes tú con periodo de retorno de 10 a 20 años. Que cada 10, 20 años la obra te saque de un apuro. Sí. Para que la obra no esté vacía mucho tiempo, ¿no? Una obra de ese tipo, ¿no? Pero si la naturaleza te manda más lluvia de la que tú tienes previsto el diseño, pues no va a ser suficiente la obra, ¿no? Y es cuando han sucedido los problemas, ¿no? También poca gente, aún del mismo gobierno, desconoce estos reglamentos. ¿A poco? Sí, a mí me da la atención que en organismos donde he ido de gobierno desconocen que ya estén calificados aquí cuáles son las subcuencas, Hermosillo, hacia dónde hay que dirigir el agua en los fraccionamientos, la intensidad de lluvia, y son documentos oficiales, ¿no?, que tiene el IMPLAN. Yo creo que... pero una preocupación de una ciudad como Hermosillo que esté en auge, pues, uh-huh, y que seguramente nuestro estado debe avanzar en mejores estadios de progreso, de mejores condiciones de vida, de trabajo, de industria, de asentamientos humanos, pero deben ser de calidad. Uh-huh. Porque tú mencionabas de que debe haber una planeación. Sí, es una herramienta de planeación. Ya existe una planeación. Ya existe y todo eso está, ajá, está en el municipio, ¿no? Sí. El problema es que muchos de los fraccionadores no le hacen caso. ¿Por qué? Porque pues para poder fraccionar en un área tendrían que rellenar todo el terreno y es muy caro. Entonces hacen caso omiso, pero después vienen los problemas, ¿no? Ellos creen, no, pues a ver cuándo va a llover, ¿no? ¿Y qué pasó al final del Colosio? Llovió mucho y se inundaron todos los fraccionamientos. Al final, el rumbo al aeropuerto, sí, el Colosio rumbo, sí, al aeropuerto. Sí, oye, aeropuerto. Pero son fraccionamientos de muy buen nivel. Sí, sí, pero ahí deberían haber puesto un relleno para evitar el problema. Está muy bajo el nivel con respecto a la zona de inundación. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Invertir en una obra de drenaje pluvial que les costó mucho dinero por falta de planeación, de seguir la planeación, ¿no? Es cuestión de aplicando las leyes, la haríamos muy bien, ¿no? El problema es de que pues o no las conocen las leyes o aún conociéndolas no las respetan, ¿verdad? Y la verdad es que para llegar a establecer leyes se requirieron de muchos, muchos años de esfuerzo. Sí, así es. De hecho, hay veces, por ejemplo, que demandan a un ingeniero porque se inundó una colonia, ¿no? Pero muchas veces se inundó porque cayó una lluvia más grande, el periodo de retorno de lluvia. La lluvia que no ha caído en 1000 años te puede caer mañana. Uh-huh. Nadie sabe. Y nosotros decíamos por un periodo de retorno de 10 años. Sí. Nosotros, nuestras obras para que cada 10 años fluyan a capacidad completa. Pero si mañana te cae la lluvia que no ha caído en 50 años o en 100 años, pues obviamente va a haber daños, ¿no? Todo esto se regula haciendo las normas, se hacen estudios de riesgo, se llama, ¿no? Análisis de riesgo se llama. Uh-huh. Donde tú evalúas, bueno, ¿cuánto me cuesta hacer una obra muy grande y cuánto me cuesta pagar los daños de la inundación si tengo una obra chica? Entonces, en base a eso se hacen los reglamentos. Y si tú respetas los reglamentos, pues respetas también tu responsabilidad civil, ¿no? Porque si te demandan porque hiciste caso omiso de una ley, pues sí tienen todo el derecho. Pero si tú respetaste las leyes, no tienes por qué tener problemas, ¿no? Tenemos un problema evidente que la viven más que nada los habitantes. Ya compraron, hicieron una inversión y compraron su casa, su patrimonio. Sí. Se lo vende una constructora normalmente, o sea, iniciativa privada. Y compra sus muebles, aquello y demás. Están felices seguramente. Uh-huh. Pero al cabo de algunos años pasa un fenómeno, sí, natural en exceso y descarga en muy poco tiempo mucha agua. Pero también, pero la previendo ya también. No, ya no es responsable de la compañía. Sí, hay responsabilidad, ¿no? ¿Sí? De hecho, cuando tú, por ejemplo, nadie debe construir pegado a un arroyo. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene memoria. Si por ahí corre agua, por ahí va a correr otra vez. Ahora, ¿qué pasa? Nada más lo rellenan y ya sí, no hay arroyo, sí. Porque no llovió. Así es, porque no ha llovido en muchos años. Así es. Pero, por ejemplo, ahora en altares, pavimentaron altares y todo. Y esa agua que antes infiltraba, ahora corre porque está pavimentado. Está impermeable a los techos de la casa y los pavimentos. Sí. Entonces, el arroyo de las víboras es el que corre mucha agua. Y baja como. Y ahora le salió por las ventanas el agua a la gente que están asentadas a la orilla de ese arroyo, ¿no? Entonces, cuando uno va a diseñar un fraccionamiento, debe prever cuál es el área que se va a poblar y suponer que ahí va a haber pavimento para poder calcular los escurrimientos de diseño. ¿No se cumplen las normas entonces? No la han cumplido muchos fraccionadores, no se ve que no la han cumplido. ¿En contubernio con autoridades? ¿Crees tú? No sé, sí. Yo no sé si es ignorancia, ¿no? Aunque la ignorancia no exime responsabilidad, ¿no? Sobre todo en porque debe haber una planeación, una reglamentación, supervisión de expertos en hidráulica. Yo me acuerdo antes cuando estaba pues el ingeniero Béjar ahí en el municipio, él checaba todo lo del punto del agua. Tú vas a recibir esta agua, este fraccionamiento, tú lo vas a trasladar a través de esta calle y vas a salir con esta altura en esta calle, ¿no? Sí. Y había, precisamente era un geólogo que hacía todo ese estudio, ¿no? Los geólogos son muy buenos. Sí, un geólogo, Bartolini, me acuerdo. Y eso se dejó de hacer en el municipio. Así. Se dejó de hacer. Entonces ahora se dejaron de preocuparse y como no llovió mucho tiempo, pues no ha habido problema, pero cuando de repente vienen las lluvias ahora, pues ya el mantenimiento de las obras pluviales que también están tapadas muchas veces por arena, falta de prevención, el PET que tú dices que tapa las tuberías, pues es falta de prevención también eso, ¿no? Nosotros debemos suponer que mañana va a caer la lluvia que no ha caído en 1000 años. El diagnóstico en general que podrías tú decir de la ciudad de Hermosillo, ¿tenemos una ciudad sustentable en ese sentido? ¿Previsora? Sí existen las herramientas de planeación, sí. ¿No? De hecho, ahorita está planeando un horizonte el 2030 por allá. Uh-huh. Pero el chiste es que la gente respete. ¿La gente, la población? Los diseñadores, qué cosa curiosa, los fraccionadores, ¿no? Porque quieren obligar a crecer la ciudad a donde no debe, pues. Por tener un área, pues, no porque el hecho que tenga un área barata, pues va a ser viable, ¿no? No se da mucho, pero hay cierta complicidad. Si dices tú que en cierto momento allá al poniente del Colosio. Es una zona muy baja, ahí se debe haber rellenado los fraccionamientos. ¿Por qué no se exigió desde un principio que se apegaran a la norma? Probablemente yo creo que se les pasó al departamento, ¿no? Al municipio mismo, ¿no? En aquel tiempo se les pasó verificar, ¿no? Yo creo que cuando estaba algunos ingenieros conocidos ahí en el municipio, se respetaba todo eso. Oye, que regresando, siempre atraemos estos temas a la Universidad de Sonora. Sí. Estás hablando de que si hay una norma, hay una planeación hasta el 2030 de Ciudad Hermosillo. Y seguramente lo que vaya pasando en esos pequeños, algo que es como un rompecabezas, una pieza que esté mal hecha va a afectar a un todo. Definitivamente. Una zona que no esté nivelada, que no permite el escurrimiento natural hacia canales, va a tener un impacto. Yo le criticaba mucho al municipio y hablaba, pues son exalumnos o compañeros míos los del municipio, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando recapetean las calles, están quitando la pendiente de las calles. Entonces la capacidad de transportar agua a las calles son las guarniciones. Si yo recarpeteo una calle, le quito espacio a la guarnición, pues. Ya le quito capacidad a la guarnición. Ya tu barrera son las casas. Ya mis barreras son las casas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de los Olivares, ¿no? De Colosio a IBH, ¿no? Está recarpeteado al inicio y al final, y en el medio es una laguna. Uh-huh. Es una laguna porque no recarpetearon todo, ¿no? Sí. Entonces, eso es una herramienta de falta de previsión, ¿no? Uno debe respetar los niveles de las calles y para que tenga capacidad la guarnición de transportar el agua a los lugares donde debe ir el agua transportada. Y los materiales de las calles deberían ser de concreto, pues, en vez de asfalto. El asfalto, el agua lo desbarata. Entonces, sí es caro hacer las soluciones. Yo creo que por eso mucha gente se hace ciega, ¿no? Porque quiere hacer soluciones baratas, ¿no? Ajá. Pero lo barato sale caro. Y a veces exenales o trianuales, ¿no? Así como, es. Como son, a veces son, desgraciadamente. Como son 3 años, le quieren echar la culpa al siguiente. Yo hay que cumplir el que viene, que arrastre, ¿no? Oye, ¿tú estarías de acuerdo, ingeniero, que hay que planear a corto, mediano y largo plazo, sí, con un programa integral, no importa el color de partido que sea. No importa, y que se respetara, pues, o sea, que hubiera el profesionista, por ejemplo, el funcionario que sea de carrera, ¿no? Porque cambia el gobierno y cambian a todos, y tienen que volver a aprender un año de aprendizaje, un año de trabajo, y el otro año es político. Ya dejan de trabajar, ya son otras variables. Ingeniero Guareña de la Yata, pero en la Universidad de Sonora, tu área de hidráulica, los sociólogos, como bien mencionabas, o sea, tenemos personal que bien puede asesorar, muy bueno. Tenemos gente con doctorado en todo esto. Por ejemplo, expertos. Expertos en hidrología, expertos con gente que tiene doctorado. El problema es de que para poder tú participar, pues tienes que tener también el apoyo político. Pues mucha de la universidad debería estar más involucrada en los órganos de decisión. Pero muchos de los partidos no te dejan entrar a los órganos de decisión, pues. No dejan entrar a la gente que sabe, ellos quieren meter a su gente. Y muchas veces te invitan nada más a que estés ahí sentado a alguna reunión para que digas, aquí estuvo el ingeniero Guareña de la Yata. Ándale, sí, de ello yo formo parte ahorita del Consejo Constitutivo del Agua, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero lo ideal es tener un órgano colegiado de expertos que no piensan en por 3 años o 6 años y que tienen toda una visión estratégica y que sustentable. Se respetara, ¿no? Yo creo que ahora, este gobierno empezó a hacer eso, ¿no? Yo creo que el hecho de trabajar con las soluciones a mediano plazo, a sabiendas que no les van a tocar a ellos, ¿no? Claro. Es lo que están haciendo al gobierno. Pues, o sea, por una parte, está bien lo que están haciendo, ¿no? El problema es de que sigan, pues. Fíjense, el drenaje pluvial en la ciudad de Hermosillo es un problema grave, de inundaciones, pues, que afecta a la vida, a la seguridad de la gente, de su población, que es a la que se deben todos los sistemas de gobierno. Y bueno, es importante saber que hay soluciones para ello. Y para eso tenemos expertos académicos, colegiados, que pueden ser parte de un estudio de investigaciones y de soluciones a corto, mediano y largo plazo. Así es. Oye, pues te agradezco mucho tu presencia, ingeniero Guareña de la Yata. ¿De qué nos vamos a platicar la siguiente vez? Porque nos quedamos como que pendientes en. Pues para hay muchos temas hidráulicos, de agua potable, del futuro del abastecimiento de la ciudad de Hermosillo, cómo se ve. ¿Cómo se ven los aspectos legales, políticos del abastecimiento de agua de la ciudad, ¿no? Pues te invitaremos por aquí a tu programa de Radio Ingenio. Te agradecemos mucho, maestro Luis Fernando Guareña de la Yata, del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, que nos habló sobre el drenaje pluvial de la ciudad de Hermosillo. Oye, pues Dionisio, gracias por estar con nosotros. Por aquí te vamos a estar invitando seguido. Te agradecemos como siempre su atención a Radio Universidad y a la División de Ingeniería, se lo agradecen. Noé Corral, nuestro operador técnico, su servidor Rafael Pacheco, le espera dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.